creen que no sabemos pensar. Nos etiquetan de asociales y es que no se han parado a escuchar. Pero en este momento algo va a cambiar. Piensan que somos muy egoístas, ovejas negras del ranking social, y siempre están buscando excusas porque no quieren dejarnos volar. No se dan cuenta que hace unos años ocupaban este lugar. Ahora es nuestro turno, algo va a cambiar. Esta es mi generación, es mi generación. Corriendo por las calles a tu alrededor. Esta es mi generación, es mi generación. Luchando por hacer un mundo mejor. Es mi generación, es mi generación. Corriendo por las calles a tu alrededor. Esta es mi generación, es mi generación. En lucha por crear un mundo mejor. Es mi generación. Es mi generación. Es mi generación. Esta es mi generación. Es mi generación. Es mi generación.